Viernes 1 de noviembre. Bienaventurados. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Comentario al Evangelio por Fray Fernando. Se cuenta la ansiedad con la que la priora del monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux vivió la muerte de la joven hermana Teresa Martin Guérin, Santa Teresita del Niño Jesús o de Lisieux, por no poder consignar en su necrología ningún elemento extraordinario y llamativo de su vida. Y es que la santidad de Teresita se había mostrado en la grandeza de un alma atenta a lo más pequeño de la vida cotidiana. La suya, se ha dicho, es una santidad pequeña, doméstica, asequible. El Papa Francisco ha indicado cómo, frente a una idea pelagiana de santidad, individualista y elitista, más ascética que mística, que pone el énfasis principal en el esfuerzo humano, Teresita subrayó siempre la primacía de la acción de Dios, de su gracia. Teresita es una muestra notable de la santidad contemporánea. No se trata de algo reservado a unos pocos héroes y nobles, a una especie de selecta aristocracia de la virtud. Se trata, más bien, de la respuesta generosa a la llamada a la santidad que Dios, en su amor, nos hace a todos para que vivamos compartiéndolo. Desde ahí se puede comprender mejor la visión de Juan recogida en el Apocalipsis. Vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas que exclamaban: «La salvación viene de Dios». La santidad, por tanto, no es algo reservado para unos pocos. Es un modo de vivir al que todos somos convocados por el Padre. La iniciativa es suya. La respuesta, siempre deficiente pero confiada, es nuestra. ¿Cuál es ese modo de vivir? Sin duda, un modo basado en el Evangelio. La felicidad, a la que todos aspiramos, solo es posible en el amor. Todos los santos conocidos son diferentes entre sí. Cada uno ha recibido una gracia. Cada uno la ha respondido a su manera. Pero tienen un rasgo en común. Se han sentido radicalmente amados por Dios y se han entregado, con amor, a los hermanos más débiles y necesitados. Conforta oír al Papa Francisco: «Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, en los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Esta llamada del Padre a ser perfectos como Él no es sólo una invitación a la virtud individual e intimista. Es una convocatoria a vivir el amor en las familias, en las amistades y en las sociedades, superando las tentaciones individualistas e indiferentes de la cultura actual. Superando también una actitud racionalista y positivista que solo da valor a lo que podemos pensar, a lo sensible y a lo inmediato. Quienes hemos sido educados en la convicción de que pienso, luego existo, debemos pasar a esta otra: amo, luego existo. La vida de los santos es una vida en el amor que es paciente, benigno, no envidioso, no presumido ni engreído, no indecoroso ni egoísta, no irritado, que no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como nos ha enseñado Pablo en la carta a los Corintios. Ser llamados a la santidad no es ser llamados a lo extraordinario y llamativo, sino a vivir lo ordinario con nobleza de espíritu y buena voluntad, con amor. Esto no excluye los fracasos. Algunos de los grandes santos conocidos fueron también, antes de su conversión, notables pecadores. Pero en su fragilidad, no dejaron de creer y de esperar en la misericordiosa comprensión de quien nos amó primero. Al decir de San Juan, quien tiene esperanza en él se purifica, así como él es puro. Si algo identifica a los santos, es que han vivido en el espíritu de las bienaventuranzas. El sermón de la montaña no es el sueño de un visionario ni la exaltación de un poeta, es la confidencia de quien ha visto en profundidad el corazón humano y ha sabido leer los surcos de felicidad que dan belleza y hacen amable nuestra historia. Culminado su destino, los santos son intercesores ante Dios por nosotros, los que aún seguimos en el mundo. Y con su ejemplo, nos estimulan para nuestra propia aventura. ¿Cuáles de esos signos actuales de santidad te confortan y estimulan? ¿Los contemplas solo con admiración o también con agradecimiento y esperanza? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.